From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Continúan las protestas de musulmanes en todo el mundo por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma vistiendo un turbante con forma de bomba con una mecha encendida. Las caricaturas aparecieron por primera vez en septiembre en un periódico danés. Los musulmanes opinan que las imágenes son blasfemas y contrarias a la tradición islámica que prohíbe retratar al profeta. Manifestantes incendiaron las embajadas de Dinamarca en Líbano y Siria, mientras que Irán, Siria, Arabia Saudita y Libia ordenaron el retiro de sus embajadores en Dinamarca. En Jordania, dos directores de periódicos fueron arrestados por publicar de nuevo las caricaturas. En Afganistán, una persona murió luego de que la policía abriera fuego contra los manifestantes. En Irak, más de 1,000 musulmanes sunitas protestaron en Ramadi pidiendo que su país corte vínculos políticos, diplomáticos, culturales y económicos con cualquier país europeo en el que se hayan publicado las caricaturas. Las protestas se extendieron a Indonesia, Tailandia, Cisjordania y Nueva Zelanda. Dinamarca publicó hoy una lista con 14 países musulmanes que los viajeros daneses deberían evitar visitar. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, reiteró que Estados Unidos considerará atacar a Irán para detener su programa nuclear. En una entrevista con un periódico alemán, Rumsfeld dijo: «Todas las opciones, incluyendo la militar, están sobre la mesa». El fin de semana se intensificó el conflicto entre las potencias de Occidente e Irán, luego de que este país prometiera dejar de cumplir órdenes de la Agencia Internacional de Energía Atómica en forma voluntaria. Irán dijo que no permitirá más inspecciones sorpresivas y que reanudará el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Irán dijo también que está dispuesto a considerar trasladar sus actividades de enriquecimiento de uranio a territorio ruso en un intento por poner fin a las sospechas internacionales sobre su actividad nuclear. Irán afirma que opera un programa nuclear únicamente con fines pacíficos, pero Estados Unidos y otros países sostienen que Irán está desarrollando un programa de armas nucleares en secreto. La pionera activista feminista y escritora Betty Friedan murió a los 85 años. Su manifiesto de 1963, La Mística Femenina, fue declarado como iniciador del movimiento feminista moderno. Friedan contribuyó a la creación de la Organización Nacional de Mujeres y fue su primera presidenta. Reivindicó posiciones que para esa época parecían extremas sobre temas como el aborto, avisos de trabajo que no discriminen sexo, remuneración equitativa, oportunidades de ascenso y licencia por maternidad. Betty Friedan también contribuyó a fundar NARAL, en un principio conocida como la Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes contra el Aborto. En 1971 contribuyó al lanzamiento del National Women's Political Caucus, o Comité Político de Mujeres. Betty Friedan murió el sábado a los 85 años. En Capitol Hill, el fiscal general Alberto González comparece hoy ante el Senado acerca del programa de espionaje interno del gobierno de Bush. A pesar de que se espera que González argumente que el gobierno de Bush puede realizar espionaje sin garantías en forma legítima, el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, reconoció que ese razonamiento jurídico del gobierno no logra convencer. Estuvo el domingo en el programa de Tim Russert, Meet the Press. Mientras tanto, un nuevo artículo del Washington Post genera cuestionamientos sobre la eficacia del programa de espionaje interno. Funcionarios de inteligencia que escucharon conversaciones privadas de miles de estadounidenses dicen que descartaron a la mayoría como potenciales sospechosos luego de no haber escuchado información relacionada con una amenaza terrorista. Según el Post, menos de 10 ciudadanos o residentes estadounidenses al año han suscitado sospechas durante el espionaje de conversaciones privadas sin garantías para justificar la intervención de llamadas a nivel nacional. Un gran escándalo de espionaje se desató también en Grecia, donde se reveló que se interceptaron los teléfonos celulares de la élite política y militar del país antes de los Juegos Olímpicos en Atenas hace 2 años. Entre los objetivos del espionaje estaban los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y Orden Público, además del primer ministro y el comandante de las Fuerzas Armadas. También se incluían activistas por los derechos civiles, el director de la coalición Stop the War, periodistas y árabes residentes en Atenas. El gobierno griego afirma que no está claro quién llevó a cabo el espionaje telefónico. Según The Observer de Londres, se colocó un software de alta tecnología en la compañía de teléfonos Vodafone que permitió que las conversaciones telefónicas fueran redirigidas a un conjunto de 14 teléfonos celulares Sombra que luego retransmitía las conversaciones a un sistema de grabación. Funcionarios dicen que las llamadas fueron interceptadas en teléfonos celulares que captaban la señal a través de una antena en un área cercana a la Embajada de Estados Unidos. El gobierno griego inició una investigación judicial, pero negó que agentes estadounidenses estuvieran detrás de la conspiración. Vodafone informó al gobierno griego sobre el espionaje telefónico en marzo de 2005, pero antes de hacerlo, la compañía había bloqueado el sistema, haciendo imposible que los investigadores determinaran quién estaba realizando el espionaje. Un juez federal fijó el juicio del ex jefe de personal del vicepresidente Cheney, Louis Cooter Libby, para enero del próximo año, poco después de las elecciones legislativas de noviembre. Afronta 5 cargos de perjurio, falso testimonio y obstrucción a la justicia en la revelación de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. Mientras tanto, surgieron nuevos datos a raíz de documentos recientes archivados por el tribunal. Según el Washington Post, registros judiciales demuestran que Libby negó ante un gran jurado que haya mencionado a Plame o a su trabajo en la CIA al entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, ni a la entonces periodista del New York Times, Judith Miller. Los registros sugieren también que Libby no reveló a los investigadores que habló por primera vez con Miller acerca de Plame en junio de 2003 y que los fiscales se enteraron de la naturaleza de la conversación solo cuando Miller declaró finalmente en otoño de 2005. En otras noticias de Washington, la Policía del Capitolio, el Servicio Secreto y el FBI lanzaron una investigación acerca de los motivos por los cuales un ciudadano estadounidense de ascendencia india fue detenido durante más de una hora luego de haber asistido al Estado de la Unión como invitado de un miembro del Congreso. La policía dijo que el hombre se parecía a un individuo cuya fotografía figura en la lista de vigilancia del Servicio Secreto. Una vez finalizado el discurso de Bush, 10 oficiales del cumplimiento de la ley rodearon al hombre mientras salía de la Cámara de Representantes. Llevaron al hombre a una habitación donde fue interrogado durante alrededor de una hora. Luego del incidente, el hombre le dijo al congresista que lo invitó, Alcy Hastings, que la experiencia era quizá el precio que hay que pagar por ser de color en Estados Unidos. En el mismo evento, la activista Cindy Sheehan fue arrestada por vestir una remera que decía 2.245 muertos y cuántos más, en referencia a los soldados estadounidenses muertos en Irak. Los cargos fueron retirados más tarde. En California, una prisión de máxima seguridad fuera de Los Ángeles permanece con medidas extremas de seguridad luego de que un recluso muriera el sábado durante un motín que involucró a toda la prisión. Funcionarios aseguran que más de 100 presos resultaron heridos y por lo menos otros 20 fueron hospitalizados. El Los Angeles Times informó que había una larga fila de ambulancias y unidades de paramédicos fuera de la prisión y colocaron lonas impermeabilizantes para los heridos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California advierte desde hace tiempo acerca de las condiciones de la prisión. Jody Kent de ACLU dijo: los presos no tienen posibilidades de hacer cosas productivas y eso provoca tensiones. Como consecuencia de eso, sucederán motines a menudo. El comisario Lee Baca dijo que la violencia se debía en parte a la superpoblación y a la falta de personal en la cárcel debido a los recortes presupuestarios. Dijo que en algunos casos hay un funcionario cada 100 reclusos, mientras que en una situación ideal la relación debería ser de 6 a 1. Un sábado de noche cualquiera, hay 77 funcionarios de guardia para vigilar a 4.000 prisioneros. Baca agregó: cuanto más prisioneros hay en un establecimiento, más difícil es evitar la violencia. Se informó que la pelea se inició entre presos afrodescendientes y otros de origen latino. En Egipto, funcionarios estiman que unas 1,000 personas murieron o están desaparecidas a raíz del accidente de ferry de la semana pasada. Los sobrevivientes y familiares responsabilizan al capitán del ferry por ignorar un incendio que provocó el hundimiento del buque. También se suscitaron cuestionamientos acerca de por qué el gobierno egipcio demoró varias horas en comenzar las operaciones de búsqueda y rescate. Hasta el momento, 400 personas fueron rescatadas, pero los médicos no esperan que haya muchos más sobrevivientes. En Nueva York, el actor y activista Al Lewis murió a los 82 años, conocido por haber representado al personaje de El Abuelo en el programa La Familia Monster. Fue un activista durante toda su vida. En el año 2000 fue candidato a gobernador de Nueva York por el Partido Verde y durante mucho tiempo fue conductor de la emisora WBAI de Radio Pacífica. En Georgia, más de 40,000 personas presentaron sus respetos a la pionera de los derechos civiles, Coretta Scott King, al visitar su ataúd abierto en la rotonda del Capitolio del Estado. Es la primera mujer afrodescendiente en recibir allí un homenaje. Murió el lunes pasado a los 78 años. Hoy los restos de Coretta Scott King serán trasladados a la iglesia bautista Ebenezer, donde predicaba su difunto esposo Martin Luther King. Hoy se cumplen 30 años del encarcelamiento del activista estadounidense de origen indígena Leonard Peltier. Se están realizando manifestaciones en todo el país para solicitar su liberación. Fue procesado por matar a dos agentes del FBI durante un tiroteo en la Reserva India de Pine Ridge en 1975, pero Peltier ha sostenido su inocencia desde ese momento. En una reciente declaración a quienes lo apoyan, Peltier dijo: "Estamos preparados para presentar más apelaciones en base a nueva información que mi equipo jurídico halló mientras investigaba documentos ocultos. Quiero que sepan que seguiremos luchando por mi libertad". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.